Buenos días a todas y todos que se asoman a esta ventana que se abre de par en par hoy viernes 2 de diciembre de 2016. Llegamos hasta ustedes por la señal de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. En la locución de guardia se encuentra Liz de Ramos. Y en los controles tenemos al dúo dinámico, mis muchachones, Luis Yerloyo y Henry Jiménez. Aquí atendiendo esta ventana del día de hoy. Bueno, la ventana hoy está rica, rica, rica en informaciones y en variedad. Ya llegó el mes de diciembre, lo asumimos con mucha alegría a pesar de los que nos quieran amargar el inicio de mes. El día de ayer, o sea, pero fíjense ustedes, yo creo que hay muchas variables allí. El día de ayer, la plataforma del Banco Bicentenario colapsó. El Banco del Tesoro empezaron a llegar también denuncias. Recordemos que había una ola de rumores que decían que no iban a haber cajeros electrónicos entre el 1 de diciembre y el 5 de diciembre. Me imagino que esos rumores se extendieron y la gente cayó en pánico e hizo que colapsara el sistema. Porque tiene mucho que ver, hay gente que no se informa, hay gente que ni siquiera sabe que han proclamado el calipso como patrimonio cultural de la humanidad, entonces reclama que se pongan calipsos en diciembre, ¿no? Entonces son cosas que, mire, hay gente que sencillamente no se informa, ¿no? Y me imagino que el ataque de pánico que le entró a muchas personas terminaron colapsando el sistema, colapsando cajeros, colapsando todo. Pero ayer fue un día y hoy parece que va a ser la misma cosa. No, ayer fue un día desastroso, me escribía nuestra usuaria Rafaela, a quien le mando un abrazo, que dice, estoy preocupada, todo se está poniendo muy difícil. Hoy fui a 7 bancos bicentenarios y no había dinero, los cajeros no tenían dinero y en los locales comerciales no pasaban las tarjetas, ni las del Banco Bicentenario, ni de Venezuela. O sea, el sistema sencillamente, al no haber efectivo en la calle, todo el mundo usa punto de venta, todo el mundo hace transferencias bancarias y la plataforma tecnológica colapsa. Ayer también tenía, además de Rafaela, otra amiga que estaba desesperada porque ella le depositaron su mes, sus aguinaldos, todo se lo depositaron en una cuenta del Bicentenario y tenía la clave de usuario bloqueada. Fue a no sé cuántas agencias, el sistema está caído, entonces está que no tiene dinero, pero tú has tenido que pedir dinero prestado para el pasaje. Y angustiada porque ella tiene, primero con el rollo que no tiene efectivo, segundo las colas de los bancos, porque la gente agarrándose a taconazos, agarrándose a golpes para retirar efectivo de los bancos y me estaba diciendo, por eso es que llegué tarde, se apareció en mi casa y me dice, por favor, ayúdame, yo aquí tengo esto en efectivo, hazme una transferencia a mi cuenta de Venezuela que no tengo dinero allí porque me van a cortar la luz, porque tenía la luz vencida. Entonces, bueno, ahí qué tal, la tarjeta de coordenada, le hice su transferencia. Entonces, oye, vale, no puede ser que circulan una serie de rumores para hacer que la gente caiga en pánico con el asunto del efectivo. Sobre todo en estos momentos que estamos en diciembre, la gente ha cobrado utilidades, la gente está comprando, ¿no? Entonces, que agarren, divulguen este tipo de rumores que hasta pueden generar una corrida bancaria. Ah, como no puedo retirar efectivo, saco todo lo que tengo en la cuenta y lo meto debajo del colchón. ¿Qué pasa cuando hay una corrida bancaria? Al quitarle todo el efectivo a los bancos, toda la liquidez a los bancos quiebran. O sea, este rumor es tan delicado y tan peligroso que hace que los bancos puedan quebrar. Entonces, ayer todo el mundo se lanza a las calles, sistema colapsado, los bancos no estaban dando efectivo. Por lo menos es lo que me han dicho de la banca del Estado. El Banco de Venezuela ayer funcionó bien, hay que decirlo. Pero el Bicentenario del Banco del Tesoro, nanay, nanay. Y mi comadre me decía esta mañana, no, que hoy en el Banco de Venezuela estaban diciendo que iban a dar nada más 5,000 bolívares en efectivo. Las colas en los cajeros venía para acá y todos los locales de donde la gente desayuna aquí en el bulevar con unos colones gigantescos colapsados, y entonces hay punto de venta, no, en este sí, y las colas para pagar en los puntos de venta. Dios mío, ¿qué está pasando? La gente está enloqueciendo. Y por otro lado, caramba, las quejas que se reciben son de la banca del Estado. Justo el día que dijeron que no iba a haber efectivo, hubo problemas con los bancos del Estado. Uno dice, ¿habrá infiltrado? ¿Será sabotaje? Oye, qué bien orquestados están toditos, ¿vale? Ah, no, y si a eso le sumamos una tubería que se rompió por no sé dónde, creo que cerca del estadio universitario, no sé qué Hidrocapital está reparando, por lo visto el daño fue muy grande, que tiene sin agua a gran parte de la ciudad, lo que es el oeste de la ciudad, bueno, te digo yo, el suroeste. Me dice, oye, vale, pero todo como que está orquestadito. Qué casualidad, primero de diciembre colapsa la banca del Estado. Oye, discúlpame, pero esto despierta grandes suspicacias. Afortunadamente, el Banco de Venezuela funcionó bien el día de ayer, pero un solo palo no hace montaña. Hay que revisar las instituciones del Estado. Hay un apartado del manual del golpe suave de Jim Sharp que dice: las instituciones del Estado deben ser infiltradas para que implosionen. Sabotaje de los servicios públicos, sabotaje. Y eso es lo que están haciendo. Vayamos también a la cuestión racional. Generan, la guerra psicológica genera una ola de rumores que puede provocar una corrida bancaria. Asimismo, la gente está desesperada por retirar de los cajeros. Todo el mundo está usando cajeros, puntos de venta, el sistema colapsa. Guerra psicológica. Pero, ¿y los maltratos dentro de las instituciones? ¿No habrá sabotaje en las plataformas? Hay que revisar eso. Porque quieren salir de Nicolás Maduro antes del 31 de diciembre. Y lo dicen con todo el desparpajo. Quieren generar una situación de conmoción social, una situación de malestar. No lo van a lograr. Un ejemplo, Luis Florido, descaró opositor, esta es una nota de Lechu Vino, derecha dispuesta a asfixiar economía venezolana para presionar cambio de gobierno. Los constantes ataques a la moneda venezolana por parte de la misma oposición han sido el tema de la semana, y es que nadie pensó que el nivel de patriotismo de los dirigentes opositores fuera tan bajo como para aceptar y propiciar el desplome de la economía venezolana con tal de presionar un cambio de gobierno. Así lo reconoció el diputado Luis Florido, representante de la tolda fascista Voluntad Popular, quien admitió que los ataques a la moneda no cesarán hasta tener un nuevo gobierno. Cito: no habrá mejoras económicas sin un cambio de gobierno, afirmó el diputado. La derecha no tiene límites, y lo peor del caso es que parecen haber olvidado que necesitan del apoyo popular para poder ascender a la silla presidencial, y el pueblo jamás les perdonará este vil ataque económico que solo ha afectado el bolsillo de los venezolanos. La MUD reitera que se puede levantar de la mesa de diálogo. Los representantes del gobierno dicen que no se van a levantar y que el único camino es la paz. Esta es la situación que tenemos ahora. Tenemos que armarnos de paciencia, tenemos que armarnos de amor, porque la derecha está desesperada. Fracasaron en sus planes de derrocar a Nicolás Maduro. Han fracasado. Les quedan 29 días. Están desesperados. Y cuando una fiera está desesperada es cuando se pone más agresiva. Así que, señores, a tener paciencia. Otra de las cosas que pensaba es que el pueblo necesita estar más informado. El pueblo necesita sentirse acompañado. Y esa sensación, y eso no se ve. Si hay algo que tenía el comandante Fidel Castro, es que los momentos difíciles, la voladura de la cubre, mira que en Cuba hicieron cosas terribles, como envenenar el agua de las guarderías. Llegaron al extremo de echarle veneno al agua de las guarderías en Cuba. Y Fidel estaba allí, hablando y explicándole a la gente: está pasando esto, esto, esto. Y por eso es que el cubano ha estado resteado todo este tiempo, porque ha sentido ese acompañamiento por parte del liderazgo. Lo mismo hace Raúl. Fidel se enfermó, tuvo que apartarse del gobierno y el hombre dio una rueda de prensa y explicó. Lo mismo hacía Chávez. El pueblo se sentía acompañado. Se sentía acompañado en los problemas. Yo vi el discurso de Fidel Castro el 26 de julio de 1993. Yo viajé a Cuba y estuve el 26 de julio, que es cuando es el aniversario de la toma, el asalto al cuartel Moncada, y Fidel daba una alocución. El discurso de Fidel duró 5 horas. Para mí fue como si hubiera durado media. Qué oratoria. Y la gente decía: Fidel, Fidel. Y Fidel era muy parecido a Chávez. Oiga, que estamos en periodo especial, que está esto con la luz, entonces oye. Y entonces echaba cuentos de gente que iba al béisbol y hacía esto y lo otro, no sé qué. Y decía: no, señores, eso no se hace. Con una sonrisa. De verdad que era una cosa maravillosa escuchar a Fidel. Escuchar a Fidel Castro hablando con el pueblo, como era una cosa maravillosa escuchar al comandante Chávez. Pero ¿qué es lo que ocurre? Nos están saboteando la banca, están saboteando con el efectivo en un momento súper delicado. Están circulando rumores. Se ve el agua, hay apagones en otro lado y no hay un acompañamiento. O sea, hace falta hace falta que el presidente Nicolás Maduro o que el alto gobierno agarre y esté con los venezolanos y les diga, sé que está pasando esto. Y la estrategia es hacer esto, esto, esto, esto y esto. Y no lo vamos a permitir. Tengamos paciencia. Necesitamos que el Estado nos dé ánimo. Nos dé ánimo. Entonces, oye, tenemos éxitos, tenemos triunfo. Viva el Calipso, viva lo Elopep. Uno no lo deja de reconocer. Pero cuando sales a la calle y tienes que hacer una cola en un cajero que lleva cuadras, necesitas que el Estado te diga, sé que lo estás pasando mal, lo estamos pasando mal, pero lo vamos a superar. Porque es que la estrategia de la oposición es esta, esta, esta, esta y esta. Así lo hacía Fidel, así lo hacía Chávez, le explicaba a la gente. Y la gente se sentía acompañada. El gran problema que tenemos muchos revolucionarios, y sobre todo que tenemos muchos revolucionarios que sienten que ya, que dudan sus convicciones, que quizás no tengan la formación de izquierda que tiene uno, ni el manejo de la historia que tiene uno. Pero esas personas necesitan sentirse acompañadas. Es decir, sentir que el Estado le dice, mira, vale, yo sé que estás pasando por esto. El pueblo me importa, pero déjame explicarte qué es lo que está pasando. Y ya no es un asunto de que te lo diga un periodista en una columna o que te posicione en una etiqueta de Twitter o de repente en una entrevista que pasa desapercibida en un programa de radio, en un programa de televisión, lo dice un funcionario. No. Hace falta que se diga al pueblo, en cadena nacional, en los encuentros con el pueblo, en la calle. El presidente, ministros, voceros. Oye, vale, porque de verdad arrancamos diciembre. Arrancamos diciembre con el lado de la banca y las finanzas hecho un caos. Necesitamos que nos pasen la mano por la espalda y la mano por la cabeza y nos den confianza. En lo personal tengo confianza. Ya pasamos lo peor. Ya pasamos la sequía. Ya pasamos el tener las arcas vacías. Ya está llegando el dinero. Hemos superado lo peor. La derecha está desesperada y nos está dando hasta con el tobo. Tenemos que mantenernos firmes porque ya casi llegamos, ya casi logramos la meta. Pero bueno, pero necesitamos barra. Necesitamos que nos digan, vamos, vamos, si podemos, vamos. Estoy contigo, aquí te estoy esperando con la medalla de oro. Necesitamos eso por parte del Estado. Mayor información y eso. Señores, que no taparnos los ojos, que no se tapen los ojos ante la situación que están viviendo los venezolanos, que estamos viviendo los venezolanos. Que a la especulación y al acaparamiento de alimentos, ahora estamos viviendo especulación con la moneda, que desaparece en el efectivo, que circulan rumores al respecto, que colapsan las plataformas bancarias. Señores, señores, la comunicación no es solo Twitter. Y recordando a esos grandes ese gran comunicador que fue Chávez y también ese gran comunicador que fue Fidel, que ahí estuvo como un padre con el pueblo cubano hasta el último momento, explicando en detalle desde los grandes problemas del mundo hasta los pequeños detalles de la cotidianidad del cubano. En homenaje a Fidel Castro, que deberemos pasar un tema que le compuso Raúl Torres, que es una belleza. El video lo puso ayer Jorge Rodríguez. Yo tenía ya 2 días queriéndolo poner. Escúchenlo porque de verdad es una belleza. El tema se llama Cabalgando con Fidel, interpretado por Raúl Torres y varios intérpretes. Es una de las cosas más hermosas que he escuchado en mi vida. Ahí va. Dicen que en la plaza en estos días se les ha visto cabalgar a Camilo y a Martí. Y delante de la caravana, lentamente sin jinete, un caballo para ti. Vuelven las heridas que no sanan de los hombres y mujeres que no te dejaremos ir. Hoy el corazón nos late afuera y tu pueblo, aunque le duela, no te quiere despedir. Hombre, los agradecidos te acompañan.

Responsabilidad es un valor que está en la conciencia, que permite reflexionar, administrar, orientar y valorar las consecuencias de nuestros actos, siempre en el plano de lo moral. Es la virtud de tomar decisiones de manera consciente y también de asumir las consecuencias que tengan dichas decisiones. En Venezuela, forjamos un mejor futuro. El Carnaval del Callao, representación festiva de la memoria e identidad cultural. Los carnavales del Callao cumplen requisitos para ser declarados por la UNESCO Patrimonio Cultural e Inmaterial de la Humanidad. Se inician en enero con el grito del carnaval con los ensayos domingueros hasta finales de febrero y principios de marzo, culminando el martes de carnaval a las 12 de la medianoche. El calipso interpretado en idioma frontillano, las comparsas, los bailarines, artesanas y artesanos y una gran variedad de representaciones históricas, como lo indica el ministro del Poder Popular para la Cultura, Freddy Ñáñez. Independientemente de que vengamos de los Andes o que vengamos del Llano, mirar el carnaval del Callao, oír el calipso, entender el arquetipo de las madamas, por ejemplo, lo que representan las madamas como arquetipo social, nos hace también conectarnos precisamente con el problema de entendernos en la interculturalidad. Estos carnavales representan la cultura popular, la memoria histórica, la diversidad en el baile, el canto y la música que refuerzan la identidad local y nacional. El pueblo venezolano se levantó una mañana y se abrieron las ventanas con un sonar soberano. La ventana, atrévete a mirar más allá. Del canto precioso, donde el verso nace libre y armonioso. Sucre es manantial del canto precioso, donde el verso nace libre y armonioso. La parranda buena es bien conocida, su mensaje claro sublima la vida en tiempos de Pascua alegre y florida. La parranda buena es bien conocida, su mensaje claro sublima la vida en tiempos de Pascua alegre y florida. La estrella en el cielo su luz va regando y al niño en la tierra lo están adorando. La estrella en el cielo su luz va regando y al niño en la tierra lo están adorando. La parranda buena es bien conocida, su mensaje claro sublima la vida en tiempos de Pascua alegre y florida. La parranda buena es bien conocida, mensaje claro, sublima la vida en tiempos de Pascua alegre y florida. La parranda buena es bien conocida, su mensaje claro, sublima la vida en tiempos de Pascua alegre y florida. Cantando aguinaldo siento fuerte gozo, es el sentimiento más puro y hermoso. Cantando aguinaldo siento un fuerte gozo, es el sentimiento más puro y hermoso. La parranda buena es bien conocida, su mensaje claro sublima la vida en tiempos de Pascua alegre y florida. triste que en la jaula está. Espera en diciembre tener libertad. El pájaro triste que en la jaula está. Espera en diciembre tener libertad. La parranda buena es bien conocida. Su mensaje claro sublima la vida en tiempos de Pascua alegre y florida. La parranda buena es bien conocida. Su mensaje claro sublima la vida en tiempos de Pascua alegre y florida. El cocuyo enciende su antorcha serena, alumbrando el paso de la noche buena. El cocuyo enciende su antorcha serena, alumbrando el paso de la noche buena. La parranda buena es bien conocida, su mensaje claro sublima la vida en tiempos de Pascua alegre y florida. La parranda buena es bien conocida, su mensaje claro sublima la vida en tiempos de Pascua alegre y florida. En tiempos de Pascua alegre y florida. En tiempos de Pascua. 10:43 minutos, regresamos a la ventana y escuchamos a Daisy Gutiérrez, La Parranda Buena, música oriental. Dice, nos escribe José Ismael Mirabal Kyle. Buen día, ENSA, pero también el Estado, al ver esa información, tenía que salir del paso declarando que es falsa dicha información, y si la desmintieron fue muy vaga la información. Sí, es que no hubo realmente un desmentido fuerte, sino, bueno, que por WhatsApp uno que era empleado de Sudeban diciendo que eso era falso y unas pequeñas notas en las páginas web. Ay, no, la Asociación Bancaria de Venezuela, desmintiéndolo, la Asociación Bancaria de Venezuela. Más no el gobierno, o sea, yo entiendo que está lo del diálogo, está la situación sobrevenida con Fidel, uno lo puede entender. Y ojo, y a Fidel todos los homenajes, y de verdad me hubiera encantado estar allá en Cuba. Oye, pero también, o sea, no puede ser, o sea, está el presidente Nicolás Maduro, pero el tren ejecutivo es bastante grande, digo, ¿no? Entonces insistimos, estamos pelando con las comunicaciones, porque parte de lo que se está viviendo hoy es producto de la ola de rumores de toda la semana de que no iba a haber efectivo. Y de paso, primero de diciembre, a mucha gente le pagaron la segunda parte de las utilidades. Viernes, jueves y viernes, principio de mes, o sea, es cuando la gente más va a los cajeros. Y tenemos, de verdad, lo estaba reportando también Luigi Nobrachi, que unas colas enormes en cajeros automáticos y sitios donde hay puntos de venta. Y vas a los bancos del Estado, por lo menos esos son los reportes que me han llegado, no sé si con la banca privada, vas a los bancos del Estado y te dicen, ah, no, mira, es que resulta que nada más podemos dar 5.000 bolos. O 10.000 bolos. Entonces la gente cae en una especie de estado de pánico, en una especie de estado de paranoia. No, no, no, necesito efectivo porque si me quedo sin plata, porque es normal, que de paso, es normal. Es normal que tú digas no. O sea, yo, mira, echa la gafa. Estaba yo ahora en la pausa. Ay, ¿qué hago? Entonces bajo al mediodía a ver si consigo efectivo, porque es que me queda poquito efectivo. Entonces, bueno, para tener el fin de semana. ¿Y cómo voy a hacer para comprar tal cosa? Porque imagínate tú, porque entonces con el punto de venta, porque de paso se alimentan más rumores. No están pasando las tarjetas de la banca del Estado. Eso es lo que están diciendo las redes. No, que los locales, no, es que las tarjetas de la banca del Estado no están pasando. Entonces uno no sabe hasta qué punto eso formará parte de la guerra psicológica del sabotaje, o sea, por parte de los comerciantes, o que de verdad las tarjetas de la banca del Estado no han pasado. Ayer pasaba las del Banco de Venezuela normalmente. Pero entonces, oye, es que hay que ser cruel, hay que ser sádico. O sea, esto no es casual y hay que ser sádico. Un viernes, primero de diciembre, que colapsen los cajeros y las plataformas de la banca del Estado. Es cruel, es cruel. Esto es algo que es total, es cruel. Bueno, pero señores, a respirar hondo y no dejarnos meter el dedo en la boca. No podemos perder de vista quién es el enemigo real. No, bueno, esta participación es de José Israel Mirabal Kik. calle a escalle. José Israel Mirabal Calle, que hace ese comentario. Y bueno, recordamos las vías de participación. Estamos intentando hacer un contacto telefónico, ¿no? Para una información. Estamos intentando hacer un contacto telefónico, así que por eso no abro las líneas telefónicas todavía, pero se pueden comunicar con nosotros a través del grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3 y a través de la cuenta de Twitter arroba La Ventana Abierta. Entonces nos escribe Juan Guirola, nos escribe lo siguiente: buen día, ventaneros, la guerra contra nuestra revolución es despiadada, ya tenemos a más de un caído, fuerza camaradas, el presidente obrero necesita de nuestra participación activa, exigiéndole a sus ministros la mayor eficiencia. ¿Qué espera el comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, dar la orden de abrir juicio a quienes se dan a la tarea de insultar a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana? Alerta, las hordas opositoras golpistas están creando el caos económico y social, esto nos exige unirnos al presidente. Totalmente de acuerdo. En este momento tenemos que estar más unidos que nunca, porque es cuando la arremetida es más fuerte. Los poderes públicos que deseamos la paz debemos ejercer la justicia con eficiencia contra quienes están generando este caos. Reservas internacionales de Venezuela subieron ayer casi $900,000. Venezuela sigue al frente del Mercosur. Sí, señor, noticias positivas. Y dice Juan Guirola, presidente arroba Nicolás Maduro y William Contreras de la SUNDE, exigimos la aplicación de la ley contra los precios de susto. Bueno, ayer me contaba mi comadre que estuvo con la corredera de banco en banco, ¿no? Que estuvo con la corredera de banco en banco, me dice que bueno, que saliendo con toda esa rabieta del Banco Bicentenario, se encontró que estaba la SUNDE cayéndole a unos buhoneros, a esta gente que te vende en la calle, que estaban bachaqueando dinero con los puntos de venta, con un punto de venta inalámbrico y la gente haciendo cola, esos son los que se benefician de esto, y la gente haciendo cola para sacar avances de efectivo. Bueno, que el asunto le dio divino al buhonero, que se lo llevaron detenido y le decomisaron el aparato. ¿Qué tal? ¿Te has logrado comunicar, Henry? Bueno. Esto ocurre, eso que son entrevistas pautadas con el Minsi y no están pendientes. Pero bueno, nos escribe Ali Niño, Enza, antier que hablaste de los niños de la calle, ¿por qué no hablas con el ministro de la Cultura para que el que se ve personalmente con Maduro le informe de esa inquietud y tome medidas? Por otros medios es muy difícil informarle al presidente, lo que lo tienen bloqueado y engañado para que no le llegue toda la información y saludos. Bueno, intentaré comunicárselo, pero realmente el ministro de la Cultura, aparte que el despacho no funciona acá, ¿verdad? El ministro de la Cultura pues está recorriendo toda Venezuela con el otorgamiento de pensiones, está metido, estado de cabeza, metido con lo de la proclamación del Calipso del Callao como patrimonio. Entonces es difícil conversar con él, ¿no? Pero bueno, son las 10:50 minutos, vamos a hacer contacto en este momento con el cantor Ali Velázquez, ya que en estos días se va a llevar a cabo la primera plenaria nacional de cantoras y cantoras del centro occidente del país. Bienvenido, Ali, ¿cómo estás? Muy buenos días, ¿cómo está? ¿Todo bien por aquí? Muy buenos días a todo el pueblo de Venezuela, gracias a la radio, a la ciudad por esta grata entrevista. Uh-huh. Y bueno, estamos aquí, digamos, con la gran consolidación de la Unión Nacional de Cantores y Cantoras, uh-huh, de Venezuela, en defensa de, bueno, de nuestra patria, nuestra revolución y lo más importante, la organización, pues, dando la batalla en la unión y que, bueno, ese legado de organizarse, pues, que para hacer frente, pues, a todas estas propuestas culturales que queremos ofrecer y queremos dar pues a nuestra revolución y a nuestro pueblo. Exactamente, ¿en qué consiste esta plenaria? ¿Qué es lo que van a hacer? ¿Se va a llevar a cabo en La Zulita, en el estado Mérida? ¿Cuál es el propósito de este encuentro de cantores y cantoras del centro occidente del país? ¿Cuáles son los objetivos concretos? Bueno, en primera instancia, o sea, hay varios objetivos, digamos, en primera instancia es reunirnos, organizarnos, sistematizarnos, censarnos. Y bueno, la convocatoria fue abierta, apenas estamos, bueno, reuniéndonos en varios estados. Tenemos desde el mes de enero en ese proceso. Y bueno, hoy estamos reunidos en la ciudad de Mérida, ¿no? En el pueblo de La Zulita. Estamos aquí con todos los cantores reunidos. Vamos a debatir, bueno, todos esos objetivos que, bueno, ya nos hemos discutido desde el mes de enero. Uh-huh. Digamos que, bueno, filosóficamente o artísticamente tenemos varios objetivos bastante claros, como por ejemplo, uno de ellos, bueno, es como sistematizar de todas las asambleas que hemos venido realizando durante el año 2016, ¿verdad? Uh-huh. Para hacer un frente cultural, político, con propuestas, pues, propuestas que hagan referente o referencia a estas, digamos, a la toma de decisiones culturales, pues, ¿no? Como frente organizador, frente cultural, frente creativo. Habemos personas, bueno, de todas las generaciones, de todas las edades, desde los jóvenes hasta los jóvenes contemporáneos o adultos contemporáneos, las personas con más experiencia, ¿no? Uh-huh. Bueno, como la cantora Lidia Vera, por ejemplo, okay. Chino González, está Leonel Ruiz, Amaranta Pérez, Sandino Primera, y bueno, centenar de cantores representativos, las chicas de Surconsciente, la hermana de Surconsciente, el grupo uh-huh. Iben, que tanta trayectoria tiene, Badaraco, Ali Alejandro Primera, somos bastantes, pues. Uh-huh. Y bueno, aparte, bueno, de reunirnos, ¿verdad? Es debatir, ¿no? Todo el contexto que estamos viviendo. Debatir la, bueno, esta gran coyuntura, ¿no? Pero también para hacerle frente a eso, ¿no? A hacerle frente a la dificultad política que tenemos y bueno, fortalecer la canción necesaria, la canción comprometida, también como para hacerle frente a las bambalinas y lentejuelas que nos han impuesto. Porque somos un instrumento, pues, que esculpe la conciencia del hombre y la mujer nueva de esta patria. Y que, bueno, que es tan indispensable, ¿no? En el reto de construir una patria más justa y cada día más comprometida con la humanidad, ¿no? Realmente. Sí, Ali Velázquez, en estos momentos que estamos viviendo, guerra económica, guerra psicológica, estamos en este momento, se está viviendo una especie de colapso en lo que son cajeros y puntos de venta, por ejemplo, y está la gente vuelta loca, lanzada en la calle, desesperada por conseguir efectivo. En situaciones así, de una guerra económica y psicológica sin cuartel, ¿cuál es el papel que deben tener los cantores y las cantoras y cuál es el compromiso de las del movimiento de cantores y cantoras en estos momentos tan duros que está viviendo la patria? Bueno, como te dije al principio, nosotros vamos a hacer frente, pues, con propuestas culturales, para propuestas bien formales, ¿no? Para combatir todo este tipo de estrategias también que son culturales, pues, uh-huh. que son impuestas. Y bueno, llamamos al pueblo de Venezuela a la resistencia, a la paciencia también. Y bueno, ¿qué más? Digamos, como dice Gino, nosotros no podemos taparnos los oídos. Entonces, con la música, la canción, debemos de crear conciencia para ello, pues. Bueno, muchísimos éxitos, Ali Velázquez. Quien estamos organizando. Vamos a la plenaria final, uh-huh. Congreso Nacional de la Canción, que posiblemente sea el 15 de este mes. Bueno, muchísimos éxitos. Y estamos en eso, pues. Estamos ahí en la batalla, estamos organizándonos, estamos haciendo propuestas filosóficas, estéticas, culturales, artísticas, fortalezas, debilidades, bueno, como todo, la construcción. Y bueno, para hacer un gran frente, un gran bloque en propuestas culturales, en propuestas, bueno, de la canción que acompañe, pues, a la revolución, pues. Bueno, muchísimos éxitos, muchísimas Ali Velázquez, integrante del movimiento, ¿no?, de cantores y cantoras del centro occidente del país. Así que, de verdad, muchísimos éxitos. Estaremos atentos a las incidencias de esta plenaria nacional. Son las 10:57 minutos, nos corresponde hacer una pausa y nos vamos con un tema de Ali Velázquez dedicado al comandante Chávez. Se llama Aguacero. Del arañero, cojan fila para guardar. Despedida del arañero, se va su cuerpo, mas no su ideal. Te agradezco, mi compadre, brota clarito el despertar. Arañero, no te vayas. Yo te quiero acompañar a que vivas el cantar, a que cantes tu canción, esa que nos enseñaste a llevarla en el alma. Solo somos una gota, juntos el aguacero. Solo somos una gota, juntos el aguacero. Solo somos una gota, juntos el aguacero. Solo somos una gota, juntos el aguacero. ¡Hey! Aguacero. Aguacero. Soñé con arañeros que brotaban del huacal en resolana lluviosa para salvar la humanidad. Allá te dejé colgado un chinchorro, allá en el morichal, pa' que descanses, compañero, y me esperes en la palma. Solo somos una gota, juntos el aguacero. Solo somos una gota, juntos el aguacero. Solo somos una gota, juntos el aguacero. Solo somos una gota, el aguacero. Amigos del arañero, cojan fila pa' guardar. Despedida del arañero, se va su cuerpo, mas no su ideal. Vuela, vuela, arañero, vuela alta la ilusión. Cuélgate en el papagayo a ver la revolución. Oh, solo somos una gota, juntos somos aguacero. En venta, vive el pueblo. Aguacero. Si vas solo, llegarás primero. Si vamos juntos, llegaremos todos. Aguacero. Aquí, solo aquí, somos aquí, allá, aquí, una allá. Gota. Solo somos, juntos solo somos una gota. Aguacero. Solo somos aguacero. Una gota. Aguacero. Juntos somos, juntos somos aguacero. Aguacero. Solo somos, solo somos una gota. Una gota. Juntos somos aguacero. Aguacero. Solo somos una gota, solo somos una gota. ¡Aguacero! Te seguiré, te seguiré. Te buscaré, te buscaré. Te seguiré, te seguiré. La Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Síguenos en Twitter, @ La Ventana Abierta. Alba Ciudad presenta los titulares más destacados por la 96.3 FM. Canciller desmiente a medios privados. Venezuela ejerce presidencia legítima de Mercosur. Durante asueto decembrino activado dispositivo Navidades Seguras 2016 en los terminales terrestres del país. Raíces africanas fueron reivindicadas con reconocimiento del Carnaval del Callao. Este fin de semana, Fundación Compañía Nacional de Danza presenta 3 producciones en el Teatro Teresa Carreño. Convocatoria Editorial El Perro y la Rana abrió concurso literario en tributo a Fidel Castro. Homenaje a un solo pueblo, Orquesta Afro-Venezolana Simón Bolívar invadirá los espacios de PDVSA La Estancia con este gran concierto. Más de 60 bailarines en escena, Cascanueces contará con la participación de niños de Escuela de Ballet de Nueva Esparta. Con 33 expositores, Expo Feria Artesaneando fue instalada este jueves en el estado Táchira. Estas y otras informaciones serán ampliadas en su noticiero Meridiano Cultural Día, les informó Lizde Ramos. Alba Ciudad, 96.3 FM, presentó resumen de noticias Cultura al Día. Desde Caracas, capital de la República Bolivariana de Venezuela. Territorio libre de analfabetismo. Gracias al comandante Chávez fue declarado territorio libre de analfabetismo. Alba Ciudad, 96.3 FM. Revolución de la conciencia. Revolución cultural. Cultural. Cultural. Cultural. Cultural. Cultural. Los sonidos de la juventud constructiva se expresan con toda su fuerza por Alba Ciudad. Y se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar. Se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar. La muerte no es verdad cuando se ha cumplido bien la obra de la vida. José Martí, en La Habana, a las 10:25 de la noche del 25 de noviembre, el comandante Fidel Castro Ruz alcanzó la inmortalidad. Nacido el 13 de agosto de 1926 en Virán, población de la antigua provincia del Oriente Cubano, se convirtió en uno de los líderes más importantes del siglo XX, cuyo legado y trascendencia se mantiene vigente hasta nuestros días. Fidel, junto con un grupo de jóvenes cubanos y el Che Guevara, no solo liberó a su pueblo de la dictadura de Fulgencio Batista, también lo dignificó inculcándole el amor por sus raíces e implementándole políticas reivindicadoras que posicionaron a Cuba como una referencia en materia de educación y salud ante el resto del planeta. Salud y educación que exportó a los pueblos del mundo que lo necesitaran. El comandante Fidel Castro es reconocido mundialmente por su lucha contra el capitalismo y en favor de la unidad de los países en vías de desarrollo, la protección del medio ambiente, la paz mundial y la autodeterminación de los pueblos. Vuela alto, vuela libre, comandante Fidel Castro. Los pueblos del mundo seguiremos tu legado. Basta ya de la ilusión de que los problemas del mundo se pueden resolver con armas nucleares. Las bombas podrán matar a los hambrientos, a los enfermos, a los ignorantes, pero no pueden matar el hambre, las enfermedades, la ignorancia. No pueden tampoco matar la justa rebeldía de los pueblos. Alba Ciudad, somos revolución, somos cultura. Alba Ciudad 96.3 FM, a rienda suelta con nuestra música venezolana. Cuéntame, ¿cómo te ha ido? La ventana. Atrévete a mirar más allá. Háblame de lo que has encontrado en tu largo caminar. Cuéntame cómo te ha ido, si has conocido la felicidad. Cuéntame cómo te ha ido, si has conocido la felicidad. Ok, 11 y 11 minutos. Estamos escuchando a Ángel Gómez, Mamá Luca Bubu. Esto es un clásico del calipso venezolano. Y bueno, seguimos celebrando con calipso, ya que la UNESCO declaró al Carnaval del Callao Patrimonio Histórico Cultural de la Humanidad. El Carnaval del Callao fue declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad por el jurado del Comité Intergubernamental para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Intangible de la UNESCO, que es la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Así lo informó este jueves en la mañana la propia organización a través de su cuenta oficial @UNESCO_ES. Oficial, el Carnaval del Callao ya es patrimonio inmaterial. Felicidades, Venezuela. Desde el pasado lunes se realizó en Addis Ababa, Etiopía, la undécima reunión del Comité Intergubernamental para la Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial, formado por integrantes de 24 países. El comité se reúne una vez al año para evaluar las solicitudes de países de todo el mundo para incluir en la lista representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad a diferentes tradiciones. Bueno, por nuestro caso, una delegación encabezada por tres especialistas del Centro de la Diversidad Cultural acudió a Etiopía para defender la postura del Carnaval del Callao. Bueno, nosotros fuimos proclamados el Carnaval del Callao. También fue proclamado el merengue dominicano como patrimonio inmaterial de la humanidad, al igual que la rumba cubana. Tenemos que la música caribeña no quedó muy bien plantada en la UNESCO en esta oportunidad. Y también leí la noticia, me llamó mucho la atención que el yoga, en la práctica del yoga también fue proclamada como patrimonio inmaterial de la humanidad. Esta fue una propuesta de India. Bueno, felicidades a todos los que practica y practicamos yoga. Bueno, pero estamos hablando del calipso. Como venezolanos estamos emocionadísimos porque si hay una tradición hermosa en Venezuela es la de los carnavales de El Callao, patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. Se encuentra en línea Jesús Rondón. Jesús Rondón es el director musical de Vasallos de Venezuela. Bienvenido, Jesús, a La Ventana. Y lo primero que te preguntamos, ¿cómo te sientes con esta proclamación del Carnaval del Callao como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad? Buenos días, complacido de estar con usted, saludos a la audiencia. ¿Cómo estamos? Bueno, muy contentos porque estas nominaciones, estos reconocimientos se hacen a la cultura del país, a sus cultores. Debo también mencionar el buen trabajo que ha hecho Benito Iradi, que por quinta vez está logrando nominaciones de este tipo para Venezuela. Bueno, conversamos con Jesús Rondón, director musical de Vasallos de Venezuela. Jesús, bueno, Vasallos de Venezuela cultiva de manifestaciones culturales tradicionales de todo el país. Como conocedor de las diferentes manifestaciones del país, para ti, ¿cuál es la fortaleza, cuál es la riqueza del Carnaval del Callao? Bueno, el mestizaje que se dio. La modernidad que es en la que se mantiene el calipso, la actualidad, lo útil que es el calipso para las comparsas. Estas manifestaciones, cuando dejan de ser útiles para una comunidad, es decir, dejan de ser instrumentos utilitarios, desaparecen. El calipso está muy vivo, se sigue cultivando. Me cuenta Carlos London, que es uno de los cantantes de allá, que en el Callao están muy pendientes de retomar el aprendizaje del inglés, que en algún momento se habló con mucha intensidad en el Callao, y que fue desapareciendo a raíz de del nombramiento del decreto de la Ley de Educación de 1930 y algo, que obligaba a que la educación fuera en español. ¿Y por qué se hablaba tanto inglés en el Callao? Porque era gente que venía de las Antillas inglesas, mayoritariamente Trinidad, San Martín, Grenada. También se habló algo de patuá, se me cuenta eso. Inglés creolé y patuá. Entonces, bueno, en el Callao era lengua de tradición oral y muchos de los hijos o nietos de los iniciales pobladores de Callao lo hablaban. Es por eso que el calipso se canta en inglés. Okay, y además es su lengua nativa, pues. Okay. ¿Y cuáles son los elementos? Porque estamos hablando del calipso como manifestación musical, pero los carnavales del Callao tienen diferentes elementos, personajes, tiene toda una preparación. ¿Pudieras compartir con nosotros cuáles son esos elementos desde cuándo se van preparando los carnavales, todo lo que encierra esta hermosa tradición, además del calipso? Bueno, fíjate, el calipso es solo la música del carnaval, pero también hay unas estructuras, unas especies de asociaciones de gente que son las comparsas, uh-huh, que tienen los músicos que hacen la música, pero también tienen las madamas de su comparsa, tienen gente que integra el resto de la gente que va desfilando, integra esa comparsa y se visten de fantasías. Cada año se elige una fantasía con la cual se van a disfrazar. Están los diablos que inicialmente existían para establecer la disciplina y abrir el camino para que las comparsas siguieran. Es decir, es toda una organización. Y no es solo una comparsa, hay varias comparsas. Entonces cada una de ellas tiene una función tremenda. Uh-huh. ¿Desde cuándo? Bueno, me cuentan que desde muy temprano, porque el carnaval está a principio de año. Y antes de que eso culmine el año, están las fiestas navideñas. Me han dicho que en octubre ya se van reuniendo algunas agrupaciones para ir agrupando y coordinando, determinando cuál es la fantasía que se va a fabricar, los trajes, etcétera, ¿no? Uh-huh. Es una manifestación compleja. Muy bien. Y luego va a durar, bueno, toda la semana de carnaval. Ok. Conversamos con Jesús Rondón, director musical de Vasallos de Venezuela. ¿Qué actividades tiene planificada Vasallos de Venezuela para celebrar esta proclamación de El Calipso como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad? Bueno, por el momento ninguna, porque nos toma de sorpresa esta denominación. De todos modos, tenemos unas actuaciones pronto. Creo que vamos a cerrar la Feria de la Navidad en el Teresa Carreño. ¡Ay, qué rico! Eso va a estar muy bueno. 22 de diciembre a las 6. Y bueno, imagino que tocaremos algún aliso, además de los aguinaldos. Ok, bueno. Pero ya para el año que viene, yo imagino que este va a ser uno de los carnavales más intensos del Callao, porque deben celebrar este nombramiento a nivel mundial, además como manifestación, como patrimonio intangible de la humanidad. Eso es una gran cosa, ¿no? Exacto, eso es algo que nos tiene celebrando a todos los venezolanos y a las venezolanas. Bueno, Jesús, muchísimo, muchísimo gusto de haber hablado contigo y bueno, y que hayas participado en el programa La Ventana. ¿Algo más que quisieras decirle a nuestra audiencia? Bueno, que tengamos una feliz Navidad y que, bueno, estemos alegres por este nombramiento de nuestras cosas, de nuestro patrimonio cultural. Claro que sí, muchísimos éxitos para ti y para esa excelente agrupación, esa institución cultural que es Vasallos de Venezuela. Saludos. Saludos. Ya son las 11:20 minutos y continuamos aquí en La Ventana, revisamos participación y por el grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3 nos escribe Jesús Chacón. Buenos días, señoras, señores y camaradas. Dentro de nuestro territorio, de nuestra querida República Bolivariana de Venezuela, tenemos una élite de la sociedad civil parasitaria proestadounidense que administraba el poder político y económico en la Cuarta República y una clase media aburguesada que administraba el sistema partidista y las instituciones del Estado Cuarto Republicano y su democracia representativa, y quieren llevar a todos los venezolanos a ese viejo sistema neoliberal. Estas son las clases que toda su vida se han opuesto a la descolonización mental de su espíritu natural. Su mentalidad siempre va a ser colonialista. Bueno, eso es lo que nos dice Jesús M. Chacón. Bueno, vamos, son las 11:20 minutos, vamos a irnos emparejando para entrar rapidito en la próxima media hora, donde abriremos las líneas telefónicas. El programa de hoy estuvo un poquitico movido, ¿no? Son las 11:21 minutos, vamos a ir a la pausa con el grupo Tradiciones de Venezuela, Boom Back, es Calipso. Guayana siempre es Calipso, comparsas que van bailando.

ahoga siempre tu calor. Me ahogaba muy adentro este dolor. ¿Dónde estás, mi amor? Sin fin, sin fin. Cuando pienso en ti, me aferro a este dolor que siempre vive en mí. Cuando pienso en ti, recuerdo a ese hombre que yo fui, que yo te di. De un presente gris, me abrazo a la nostalgia porque así soy feliz. Estás en mí. Cuando pienso en ti, tu cuerpo en mi cuerpo vuelvo yo a sentir. Cuando aquellas noches sin fin, sin fin. Cuando pienso en ti, me aferro a este dolor que siempre vive en mí. Cuando pienso en ti, recuerdo a ese hombre que yo fui. Once 32 minutos de la mañana, escuchamos este bello tema interpretado por José Feliciano, Cuando pienso en ti, un cariñito para el oído, y con el frío que hace aquí, por favor, estoy entumecida, tengo las manos blancas y tiesas por el frío que anda haciendo aquí adentro, ¿no? Entonces, bueno, estamos ya en la última media hora de la ventana y yo voy a dejar la puerta abiertica para que se escuche, para que se fugara un poquito el frío, porque de verdad que el frío es demasiado. Gracias, mi vida. Entonces, bueno, estamos ya en la última media hora de la ventana y queremos abrir, ¿no?, la participación telefónica. Nuestros números son el 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953, y también se encuentran disponibles las redes sociales, el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, y la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta, ¿no? Entonces, bueno, de las informaciones que tenemos, mira, otra, una página web que ha tenido problemas desde ayer, es Correo del Orinoco, que hay una nota que quiero compartir con ustedes, pero bueno, vayamos, ¿no? Bueno, lo que les habíamos dicho en la primera media hora del programa, la situación de la mesa de diálogo, pues la MUD reiteró que podría abandonar el diálogo. Henry Ramos Alup se reunió con el nuncio y uno de los acompañantes para dar su opinión. Si de aquí al 6 de diciembre, o sea, ya están dando una fecha, hay que estar mosca. Qué casualidad, el rumor, no va a haber efectivo del 1 al 5 de diciembre. Colapsan cajeros electrónicos. ¡Pum! Parte de la ciudad sin agua. Señores, señores, es que esto es un descaro. la gente cayendo en una histeria colectiva. Y aparte, 6 de diciembre, seguro que el 6 de diciembre va a haber conflicto. Seguro el 6 de diciembre, entonces la gente en un ataque de histeria colectiva lanzándose a los cajeros y a los sitios donde tienen punto de venta. Entonces fíjense ustedes, qué casualidad. No va a haber efectivo del 1 al 5 de diciembre, el rumor. Púcutu, y estos están dando un chance para un 6 de diciembre. Y te hablan del 6 de diciembre y 6 de diciembre. Señores, están desesperados, no han podido con la revolución, no han podido con Nicolás Maduro y están lanzando los últimos tiritos. Yo hablaba con una usuaria, no sé si fallaron antes de ayer, ¿no? Y me decía, mira, si noviembre fue la muerte de la MUD, diciembre va a ser la muerte de Dólar Today. Están tan vueltos locos que se van a terminar autodestruyendo. Van a ser como Chacumbele. ¿Cuántas veces la gente no se quejaba hasta del mismo comandante Chávez? ¿Cómo permiten que hagan esto? ¿Cómo permiten lo otro? ¿Cómo permiten lo otro? Y al final ellos solitos hacían como Chacumbele. Que hagan como Chacumbele. Que hagan. Eso no quiere decir que no estemos llevando más palo que una gata ladrona, porque mira que estamos llevando palo. Pero ahí está, ¿no? Dice el tipo, si aquí el 6 de diciembre no hay resultados, nos paramos y no nos sentamos más hasta que el gobierno cumpla. ¿Cumplir qué? Dijo ayer el presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Alup, luego de reunirse con el nuncio apostólico Aldo Giordano y Martín Torrijos, expresidente de Panamá y acompañante internacional del proceso de diálogo. Ramos afirmó en rueda de prensa que durante el encuentro explicó su postura sobre el tema, que a pesar de estar dicha de otra manera, es la misma que la de otros dirigentes opositores. Uy, qué retórica, qué inteligencia la de Ramos Alup, ¿no? El presidente del Parlamento afirmó que el encuentro se dio por solicitud del nuncio, quien transmitirá sus observaciones al Vaticano en su rol de acompañante. Nada, el nuncio diciéndole, oye, vale, que el diálogo, que la paz, y bueno, y este hombre pues le sale con esa retrechería de adeco al nuncio apostólico, ¿no? Por su parte, el secretario ejecutivo de la Mesa de la Unidad Democrática, Jesús Torrealba, ratificó ayer la posibilidad de que la oposición abandone el diálogo. La gente del gobierno no ha cumplido uno solo de los acuerdos, señaló el dirigente. ¿Y la oposición? ¿La oposición ha cumplido alguno de los acuerdos? Porque hasta donde yo sé, no han sido desincorporados, o sea, no han renunciado los diputados del Amazonas. La Asamblea Nacional sigue siendo ilegítima. ¿Qué es lo que se están esperando ellos para el 6 de diciembre? ¿Un pronunciamiento de Almagro? ¿Quién sabe? Tenemos llamada, buenos días. Hola, Sonia. Hola, Sonia, cariño, ¿cómo estás? Bueno, mira, estoy como está la mayoría de las personas, sin caer en pánico. Exacto. Pero lo que está sucediendo, lo que sucedió ayer, está sucediendo hoy y en estos momentos. Y más fuerte. Te cuento. En ninguno de los negocios que fui a comprar para desayunarme en la Avenida Fuerzas Armadas, no pasa la tarjeta ni del Banco del Tesoro, ni del Banco de Venezuela, ni del Banco Bicentenario. Han tumbado la plataforma de la banca pública. Totalmente, pero los de la banca privada sí. Qué casualidad. Entonces, por otro lado, amiga, fíjate, es una denuncia y bien seria. Aquí en el Hospital Vargas nosotros tenemos una taquilla pequeña, apenas con dos cajeros. Uh-huh. No tenemos cajero automático, sino dos cajeros allí. Pues mira, desde esta mañana se está esperando la remesa. Ahí hay una gran cantidad de viejitos, de pacientes que necesitan sacar su platica y no pueden porque la remesa no ha llegado y hasta hace poco que vi al coordinador, no saben cuándo les va a llegar la remesa. Y esto viene sucediendo desde hace días. Entonces yo fui, por supuesto, a sacar algo de efectivo, pues porque al ver que no podía hacer nada con la tarjeta, tampoco lo puedo hacer. Esto es muy grave. Uh-huh. Esto es muy, pero muy grave. Y lo que tú has dicho tienes toda la razón. ¿Dónde están los ministros, los responsables de la economía que no han salido a darle la cara a la gente? Entonces, estoy escuchando las conversaciones de los escuálidos que te dicen, eso es lo que hay, no hay dinero en el Estado. El 6 de diciembre vamos a tumbar a Maduro. Exactamente. Eso es, ¿qué más quieren? ¿Qué esperaban? Le dije no. ¿Qué más quieren? ¿Qué esperaban? No. ¿Por qué no se ha caído la plataforma de la banca privada? Uh-huh. ¿Por qué la banca privada está funcionando, ENSA? ¿Y por qué nosotros, que cobramos pues nuestro sueldo y tenemos todo allí, no podemos hacer ninguna operación? Mira, yo tengo comida en mi casa, pero yo necesito comprar unas cosas. Yo necesito tener algo de efectivo y no tengo nada de efectivo. Y esto está llevando mucha gente, okay, yo me quedo tranquila, pero mucha gente están desesperadas y están al borde. Uh-huh. Entonces necesitamos que por favor se nos dé la cara y se nos diga qué es realmente lo que está pasando y que les den, como tú dices, el acompañamiento al pueblo. Que les den el acompañamiento. Sí, porque nos andan dando hasta con el tobo y nos sentimos solitos porque totalmente. No hay nadie que dé la cara o dé una explicación de totalmente. Lo que está pasando. Totalmente, y eso es muy grave, Enza, eso es muy grave, te lo estoy diciendo. Uh-huh. Un abrazo, amiga, y bueno, con esta preocupación, lamento mucho llamar en este estado, pero realmente que uno de verdad no sabe qué hacer, ni sabe qué pensar, ni sabe muchas veces qué decir. Un abrazo. Tenía. Un beso grande, Sonia, pero bueno, pa'lante es para allá. Pa'lante es para allá y también es por la fecha, o sea, estamos primero de diciembre y bueno, y yo, quizás en la medida en que estemos, oye, ¿qué está pasando esto, lo que quizás lo que estamos es haciendo como es que exacerbar más el pánico, estoy segura que esta situación no va a pasar de hoy, tarde o temprano, porque la cosa está agarrando un colorcito de hormiga, tarde o temprano saldrá un funcionario de la cara y tomarán los correctivos pertinentes. No, pero no podemos permitir caer ni en el pánico ni en la desesperanza. Es otra arremetida más, es otro ataque más. Yo me imagino la Guerra Civil Española, que sonaban las sirenas y la gente salía corriendo y se metía debajo, y se metía en las barricadas, se metía en las estaciones de metro y se asustaba mucho cuando sentía las detonaciones de las bombas y le mentarían la madre a Azaña, que era el presidente de la República Española en aquel entonces, y estarían aterrados y estarían molestos. Y una vez que superaban el bombardeo, pues la gente salía a las calles, caminaba y la vida seguía como si nada, ¿no? Entonces pienso que esto es un ataque, esto es como si nos estuvieran dando un bombardeo. En este momento debemos mantener la calma, resguardarnos psicológicamente y seguir adelante. Yo tengo la confianza de que hoy quizás esté la cosa revuelta, ya para mañana debería ya estar la cuestión resuelta, ¿no? Si se ponen pilas, vamos a tener confianza en eso. Y bueno, para adelante. ¿Tenemos dos llamadas? Ok, vamos a darle paso a la primera. Buenos días. Se cayó la llamada. A ver qué pasa, a ver. ¿Aló? Ajá, sí, buenas. Buenos días, Enza. ¿Cómo estás, amiga, camarada? Hola, ¿cómo estás, Alesia? Bien, amiguita. Aquí bien chévere, uh-huh. Escuchando el programa todo el tiempo, pero bueno, alguna vez se me cayó la llamada, hoy me cayó. Uh-huh. Mira, Enza. No, chica, mira, yo estoy llamando también para denunciar algo grave, Enza, que está pasando con las personas adultas mayores de la pensión. Uh-huh. Yo ayer le digo a una jubilada, igual que yo de CAMTV, le digo, mira, hoy depositaron el último mes de aguinaldo. Y me dice, no, es que a mí no me han depositado nada. Y yo le digo, ¿cómo es esto? Me dijo, no, Alesia, a mí lo último que me depositaron fue el retroactivo de los 4,000 y pico bolívares. Pero los 2 meses de aguinaldo que pagaron ahorita en noviembre y el mes de la pensión y este mes de aguinaldo no, porque aparezco como fallecida. Y el día que yo fui a reclamar habían como 20 personas allí que también están en la misma situación. Le digo, ay, pero ¿y eso por qué, mana? Me dijo, no me explico por qué, pero pasó ese problema, que sacaron a bastantes personas del sistema, Enza, y los pusieron como fallecidos. ¿Qué te parece? Mira, eso no es algo nuevo. Después las vuelven a meter, las sacan, ay, no, ya la vamos a resolver. Al mes las meten y le pagan lo que les debía, pero bueno, mientras lo sacaron, ese dinero está en un banco generando intereses y de ahí agarra, guácata, la tajadita. Yo le dije ese es el truco. Ella está reclamando, incluso. Claro, ¿no? Que reclame. Veces. Ella ha ido varias veces, pero entonces yo le dije, no, chica, no te preocupes, que yo mañana denuncio esto por la ventana. Entonces, fíjate tú, menos mal que me cayó, era para hacer esa denuncia. Okay. Hasta que eso pasó. Ella me dice que el día que ella fue a poner el reclamo, habían aproximadamente como 20 personas. ¿Quién sabe a quién más le pasaría eso, amiguita? Pero bueno, ojalá que se les resuelva pronto, porque yo me imagino que sea una saboteadera también. Porque qué casualidad esa que fue con la cuestión de los aguinaldos, que ellos están esperando sus sí, aguinaldos. Sí, señor. Bueno, manita, sí, buenos señor. Días, que pase. Bueno, Alesia, un beso gigante. Gracias. Feliz fin de semana, mi linda. ¿Otra llamada? Ok, bueno, continuamos. Estábamos leyendo la postura entonces de la MUD. Andan con lo del 6 de diciembre y el 6 de diciembre y el 6 de diciembre. Por otro lado, bueno, el gobierno reafirma voluntad de participar en las mesas de diálogo. El dirigente de la Dirección Nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela, Jorge Rodríguez, reafirmó este jueves que el gobierno nacional se mantendrá en la mesa de diálogo, a pesar de que la autodenominada Mesa de la Unidad Democrática amenazó con levantarse de las conversaciones. Nosotros queremos informarle al país que nos mantenemos en la la mesa de diálogo, independientemente cuáles sean las dificultades internas que tiene la llamada MUD, recalcó durante una rueda de prensa del partido transmitida por Venezolana de Televisión. Señaló que los argumentos expuestos por la MUD no tienen ninguna validez, ni siquiera tienen que ver con los acuerdos alcanzados en la pasada sesión plenaria del pasado 12 de noviembre del presente año. La única explicación para esos actos intempestivos, confusos, de un discurso ambivalente, la única explicación puede encontrarse únicamente en la situación interna dentro de la llamada MUD, explicó Rodríguez. La próxima reunión entre el gobierno y la oposición está prevista para el próximo 6 de diciembre. La MUD, en un comunicado, amenazó con retirarse. Sin embargo, Chuo Torrealba, uno de los miembros de la oposición en el diálogo, contradijo el propósito del comunicado al deslizar que todo dependerá de lo que pase hasta el 6 de diciembre. ¿Cómo es que todo dependerá de lo que pase hasta el 6 de diciembre? Que prospere el bloqueo, el corralito que están imponiendo la banca del Estado. Me pregunto. Que los infiltrados que tienen las instituciones del Estado hagan su trabajo. Además de eso, pues la guerra psicológica a la que tienen sometido al pueblo venezolano. Caramba, caramba. Por la boca muere el pez, dicen por ahí. Bueno, sobre el caso, nada, la página web de Correo del Orinoco está caída, no hay modo de entrarle. Tarek William Saab ratifica que no, en el caso de la masacre de Barlovento, que es un hecho lamentable, de violaciones a los derechos humanos, una práctica muy común en la cuarta, y nos encontramos una situación similar. Pues bueno, está el gobierno, pues aceptó la denuncia, la responsabilidad, están todas las instituciones trabajando y se está castigando a los responsables. Nadie castigó a López Cisco por la masacre del Amparo. Nadie castigó a los responsables de la masacre del Amparo. Aquí se está haciendo justicia. Saab ratifica que no habrá impunidad en el caso de la masacre de Barlovento. El defensor del pueblo, Tarek William Saab, insistió que no habrá impunidad con la masacre ocurrida en el estado Miranda y en la que fallecieron 12 personas. Personalmente me reuní con los familiares de las víctimas para garantizarles que no habrá impunidad, dijo. Además, el defensor del pueblo no descartó nuevas detenciones por este caso. También recalcó que existe la posibilidad de que otros militares estén involucrados en la masacre. El encuentro de la fosa fue gracias a una política de Estado. No fue que alguien pasó y se tropezó con ella. Remató. Tenemos otra llamada. Buenos días. Buenos días, Ensa Ingrid Jiménez. Hola, Ingrid. ¿Cómo anda todo? Muy bien. Y tú, mira, Ensa, con respecto a lo que tú estás diciendo de ese caso, no sé si escuchaste que 8 muchachos habían estado allí y habían sido torturados. Uh-huh. Y los hicieron firmar unos papeles. Sí, sí, sí. Ah, fueron ellos los que dieron el pitazo. Lo que no se sabía, tipo Chosinapa, que habían enterrado a esos muchachos, tipo Uribe, que uh-huh. los habían enterrado. En un caso, y lo aclaró la fiscal, eso fue lo que no se conocían, no eran personas delincuentes. Exacto. Ajá. Esos son planes preconcebidos. Eso es para destabilizar el país. No, y que estalle un escándalo de esto. Ajá. Orquestado con Dólar Today, o sea, la arremetida de Dólar Today, uh-huh. orquestado con el colapso del efectivo, caramba. Mira, ellos están buscando enses que no encuentran ya en qué inventar. No, están desesperados, ellos quieren salir de, o sea, tenemos que resistir unos días más, no han podido, unos días más, porque ellos quieren salir de Nicolás Maduro este año. Y este grupito de afectados, ajá, cayó en esa trampa. Uh-huh. Un hombre, una gente joven, una gente sí, preparada. Chica. Entonces, tanto que le echan a los militares, porque tanto. Entonces, te vienen y ponen la torta, una parte de la torta, no toda, porque no podemos involucrar a todos los militares. ¿Ves? Pero eso hace daño. Ellos están conscientes que eso le hace daño uh-huh. al gobierno, al país. Eso le hace daño. Ellos están conscientes de eso. Pero menos mal que la fiscal aclaró, no eran ninguno delincuente. No. Y hay unos que las mamás no han logrado identificar. Entonces, ¿por qué se tienen que estar copiando lo malo de los otros países? ¿Ah? Así hicieron en Yosinapa, así hicieron en Uribe, cosas comunes. No. Si son delincuentes, bueno, la gente lo ve cuando te mata. Por ejemplo, en el caso de la Gran Colombia, los delincuentes fueron abatidos y quedaron allí porque se iban a hacer ese secuestro. Pero no, sepultarlos no. Todo esto, lo del agua también a mí me huele en plan orquestadito. Ya está llegando el agua y bien hedionda, sucia. Ya está llegando. Ah, bueno, pero por lo menos te está llegando el agua. Pero en mi casa, en mi edificio están aterrados porque se vació el tanque y no tenemos nada. No, es que aquí también, mi amor, aquí también pasaron, y toda esta zona está sin agua. No, y habían rumores de que no iban a poder arreglar el tubo y que el servicio de agua lo terminarían restituyendo mañana. Ya fue en Santa Mónica. Ah, qué bueno. Sí, pero eso todo, mira, todo esto tiene, no, mira, esto no encuentran, ellos inventan cada día más. Si no me agarra el chingo, me agarra sin nariz. Eso es así. Y lo de los bancos, esa, mira, esta parte, porque la viví ayer, de lo del banco, la cola para los cajeros era terrible. Pero yo soy de nómina y yo entré al Banco de Venezuela y el vigilante me dijo, no, señora, la cola del cajero es esta. Y yo le dije, no, pero después entré al banco. Sí, aproveche que no hay mucha gente. Regresa, sale de pedito. La muchacha no me dijo a mí, ni pues tiene que sacar 10, ni tiene que sacar 15. No, señora, ¿cuánto? Yo sé de nómina, mi amor, como no lleva libreta, pero llevé mi tarjeta. Ella buscando ahí, chequea, ¿cuánto va a sacar? Ella me preguntó a mí, ella no me dijo, tiene que sacar 15, ni tiene que sacar 20. Ella me dio lo que yo le pedí. Funcionó muy bien. Estoy hablando del Banco de Venezuela, de aquí de la avenida. No, es que el Banco de Venezuela ha estado trabajando bien, afortunadamente. El colapso es Bicentenario y del Tesoro. Ahora bien, ¿dónde los chinos pasó lo contrario? Ellos no tenían efectivo, pero sí aceptaban tarjeta, porque no tenían efectivo. Uh-huh. En otros negocios no había tarjeta y estaban aceptando efectivo. Pero lo que tú dices, un comienzo de mí con aguinaldo en la calle, sí, la gente compraba. Esa avenida está de reventar los negocios, la gente compra, y si tiene plata. Lo que pasa es que es el lamento, náufrago, fue ahí, se cae, se cayó, se terminó de caer. Ellos lo que quieren, y oyendo esta sinvergüenza de la oposición, que se va a caer, que se tiene que ir, que va a dando órdenes, pero ¿quién es él para dar orden? Eso es una cuerda de sinvergüenzas, todos criminales, regalando el país. ¿Cómo tú te vas a poner a hacerle caso a un tipo como ese? ¿Qué tiene que irse Nicolás? ¿Y quién es él? Eso no es la Constitución. Y yo no sé, se lo aclaró. Eso no aparece en la Constitución. Eso no aparece en la Constitución, que se la lean. Es bien ignorantes que son. Uh-huh. Acá en el centro comercial era una maraón de gente, pero ¿de dónde sale tanta gente en la central? Mira, ahí estaba la policía. Se la dieron las cuadras llenas. Ensa, para comprar 2 kilos de pasta, por amor a Dios, tú vas, 2 kilos de pasta y que era 2 de margarina, no sé, una cosa así. Y eso es todos los días, Ensa, porque ellos no traen los productos completos. Eso lo hacen a propósito, porque todos ellos están metidos en eso. Entonces, la central, las cajeras y todo, son una cuerda de bachaqueras toditas. Sí, y en cuanto a los niñitos esos que andan en la calle, son las mamás que se los llevan. Las mamás se los llevan, que son bachaqueras, allí. Y esos niños están aprendiendo. Y que no vengan a decir que el gobierno no los ayuda, porque bastante que el gobierno los ha ayudado. ¿Sabe? Ok, sí es cierto, que parezca, he recogido lo de la calle, pero Nicolás le ha dado oportunidad a la gente con las tarjetas, que le criticaron bastante por la tarjeta a la gente que son de clases, que se han estado críticos. ¿Qué más quieren? El gobierno le está dando con 30 años, si remedian su situación, que no digan que no están desasistidos. Uh-huh. Esto es vagabundería de la mamá, como tú dices, las uñas acrílicas, la peluquería, eso es sinvergüenzura. Y tanta gente esa que desea, y entre eso yo tengo familia, que desean tener un bebé, y no pueden, y estas zánganas que lo tienen, porque yo lo veo, y le dan esos cocorronazos a esos muchachos en la calle, porque yo lo veo, yo camino todo esto, yo veo la situación. Unos niñitos que todavía están haciendo pinino y el otro lo tienen en el brazo, están unos niñitos que todavía están de hacerle catuna, ¿verdad? Y Lalo, caminando, llorando, y el otro muchacho aquí en el brazo, no, criticaron bastante al presidente Chávez cuando comenzó a alegar. Eso se tendría que haber seguido. No puedes traer al mundo hijos a pasar trabajo. No debes hacer eso. Porque eso no es ni perro ni cochino. Porque a unos mismos perros uno los tiene como que son parte de su familia. Yo tengo uno y es parte ya de la familia. Bien, claro. Mingoneado que sí, está. Ahí está el mío también, mingoneadísimo. Lo mío mingoneadísimo. Este también. Este está perdido ya. Sí. Este se agarró la casa. Este se agarró la casa para él. Completica. Sí. Tira físico. Este tira físico. Un golden retriever. No, y te agarran, o sea, tú eres la propiedad de ellos, o sea, esta es mi propiedad, a mí me tiene así. Ay, llora cuando se va a mi esposo, llora cuando viene el hijo, qué cuando viene a mí la vieja trae pan, es un sinvergüenza, ese está, ajá. Entonces un niño, mira, me da dolor, y como docente, me da dolor un niño cuando está en esa situación. y hay unas que aquí en el cementerio venden verdura, allí están todo el día en esa acera, vendieron verdura, y ese muchacherito, esos son los que piden pan en la panadería, esos son, y la mamá tiran el piso porque ya se acostumbraron a vender en la calle, ya tienen años en eso, y esos son los niñitos que entran a la panadería a pedir pan, y la mamá están allí sentada. Eso no es de gobierno, eso es de mamá, eso es de hogar. No podemos responsabilizar al gobierno, somos nosotros las que tenemos que poner el punto sobre la guía. Se está surgiendo ese fenómeno, es por las bachaqueras, se lo llevan y los niños están aprendiendo esa vagabundería. Te digo esa porque ya estás de cierre. Un besote, que bueno, pase un buen fin un de semana. Un beso grande, querida Ingrid, un feliz fin de semana para todos. Y bueno, el estar pendientes de información oficial, no caer en ataques de pánico, porque cuando la gente cae en ataques de pánico, pues lo que hace es echarle más leña al fuego. En el transcurso del día, pues ya confiamos que ya se irá resolviendo la situación de los puntos de venta y la situación de los cajeros, pero no nos convirtamos en parte del problema. Vamos a procurar ser una solución. No caigamos en angustia y, bueno, y debemos estar preparados. Ellos hablan del 6 de diciembre y ellos van a darnos, pero durísimo, durísimo. Pero veamos este mes de diciembre como el mes de la muerte definitiva de la MUD como organización política y de la muerte de Dollar Today. Vamos a verlo así, porque ellos van a ser como Chacumbele. Andan desesperados, andan vueltos locos y todo eso se les termina revirtiendo y el pueblo venezolano, un pueblo amante de paz, va a terminar el año con alegría y victorioso. Tengo esa seguridad. Son las 11:55 minutos. Ya llegó el momento de despedirnos. Queremos agradecerles, como siempre, su fiel sintonía e invitarlos a que sigan disfrutando de la programación de Alba Ciudad 96.3 FM. La mañana de hoy los estuvimos acompañando con muchísimo cariño. En los controles se encuentra Henry Jiménez, estuvo también Luis Arloyo. Y cerrando la ventana, esta servidora Enza García, quien junto con Henry les deseamos a todas y a todos que tengan un excelente apetito, una feliz tarde, un maravilloso fin de semana y nos estaremos escuchando el próximo lunes. Nos despedimos con Sergio Vargas. No nos amarguemos la vida, no caigamos en ataque de pánico. Ya estamos en diciembre, vamos a gozarnos la Navidad. ¡Gózate la Navidad! Sergio Vargas. Después de tanto trabajo, yo tengo que...